Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y una mentalidad conspirativa de Nixon a Trump. Estas son lecciones para la audiencia sobre la insurrección del 6 de enero en Estados Unidos a 50 años del Watergate. Esta es una nota de Democracy Now! Bueno, el viernes 17 de junio se conmemora el 50 aniversario del robo que desencadenó el escándalo de Watergate en 1972. Y Democracy Now! Analiza esta fecha muy importante en el contexto de las audiencias públicas del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero en el edificio del Congreso. Y bueno, aquí en Democracy Now! Hablan de una entrevista con Garrett Graff, y aquí recomendamos el autor del libro Watergate, una nueva historia. Este libro habla sobre los aprendizajes críticos y los paralelismos históricos que surgen cuando uno analiza comparativamente las controversias que han marcado las presidencias de Nixon y Trump. Y según este libro, Watergate, una nueva historia, de Garrett Graff, el Watergate, entre comillas, y el 6 de enero no deben ser vistos como situaciones aisladas, sino como eventos culminantes de dos presidencias que comparten una mentalidad oscura, criminal y conspirativa que ha impulsado y vincula entre sí muchos de sus escándalos. Bueno, recomendamos el libro, vuelvo a repetir, Watergate, una nueva historia, de Garrett Graff, comparando estos dos momentos históricos muy importantes. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y los asesores de la FDA acercan las vacunas para los niños menores de 5 años. Las vacunas del COVID-19 para bebés, niños pequeños y niños y niñas de edad preescolar se acercaron un paso más este miércoles. Los asesores de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobaron las vacunas de Moderna y de Pfizer para los niños más pequeños. Los expertos externos votaron por unanimidad que los beneficios de las inyecciones superan cualquier riesgo para los niños menores de 5 años. Aproximadamente 18 millones de niños y niñas son el último grupo de edad en los Estados Unidos sin acceso a las vacunas del COVID, y muchos padres han estado ansiosos para proteger a sus niños pequeños. Si se borran todos los pasos reglamentarios, las vacunas deberían estar disponibles la próxima semana. Y bueno, esta es una cita del doctor Jay Portnoy de Children's Hospital de Kansas City. Dice, esta es una vacuna largamente esperada, dijo un miembro del panel. Hay tantos padres que están absolutamente desesperados por obtener esta vacuna, y creo que les debemos darles la opción de vacunarse si así lo desean. El doctor Peter Marks, jefe de vacunas de la FDA, abrió la reunión con datos que muestran un aumento bastante preocupante en las hospitalizaciones de niños menores durante la ola de Omicron, y señaló que 442 niños menores de 4 años han muerto durante la pandemia. Eso es mucho menos que las muertes de adultos, pero no debe descartarse al considerar la necesidad de vacunar a los niños y niñas más pequeños, dijo. Cada niño que se pierde esencialmente fractura una familia, dijo Marx. Al respaldar las vacunas, algunos miembros del panel dijeron que creen que las posibilidades de enfermedad grave y muerte en niños son mínimas. Los riesgos de las vacunaciones son muy bajos, pero también lo son los riesgos del COVID-19 para los niños más pequeños, dijo el doctor Corey Messner de la Universidad de Tufts. Y las personas que revisaron de la FDA dijeron que ambas marcas parecen ser seguras y efectivas para niños de hasta 6 meses de edad en los análisis publicados antes de la reunión.

Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y ante el anuncio de otros 1,000 millones de dólares en ayuda militar de Estados Unidos para Ucrania, experto en armas llama a priorizar las negociaciones sobre el enfoque militarista. Esta nota de Democracy Now. Estados Unidos ha anunciado el envío de otros 1,000 millones de dólares en equipamiento militar a Ucrania, que se suman a los miles de millones de dólares ya enviados desde el momento de la invasión rusa. Y dice, este enfoque que prioriza lo militar en el apoyo a Ucrania, alimentando desde los medios de comunicación hegemónicos, no solo debilita las conversaciones de alto al fuego, sino que además enriquece a los fabricantes de armas porque el dinero va a parar directamente a sus bolsillos. Dice William Hartung del Centro de Investigaciones del Instituto Queen's. Estados Unidos es un actor importante aquí y sus políticas no deberían ser solo el envío de armas sin ningún tipo de estrategia diplomática que lo acompañe, dice esta investigación. Y en noticias del medio ambiente, catástrofes climáticas en Estados Unidos prevén lluvias y olas de calor. Los Ángeles, inundaciones, incendios devastadores, tormentas y olas de calor potencialmente peligrosas para un tercio de la población. Estados Unidos sufre esta semana una serie de catástrofes relacionadas con el cambio climático a las puertas del verano. Cerca de 120 millones de estadounidenses se vieron afectados de alguna manera por una alerta de ola de calor que golpeó parte del medio oeste y el sureste del país. El Sistema Meteorológico Nacional advirtió, cito, este calor aliado a una fuerte tasa de humedad probablemente va a generar temperaturas muy superiores a 37 grados centígrados. En algunas zonas de Indiana, Kentucky y Ohio, el mercurio podría llegar a 43 grados. En esta zona de altas presiones atmosféricas, la que desencadena fenómenos excepcionales en su periferia, explicó el meteorólogo Alex Limer. En numerosos casos, si usted tiene una ola de calor lo bastante fuerte, va a encontrar alrededor de sus límites tormentas y tornados, inundaciones repentinas y lluvias intensas, dijo. Y bueno, alertas de calor fueron lanzadas en paralelo en varias regiones de California y de Arizona, donde las temperaturas y una sequía crónica agravan los riesgos de incendio. Dos fuegos, cada uno de los cuales ya recorrió más de 120 mil millas, siguen ardiendo en Nuevo México, y casi la totalidad del suroeste de Estados Unidos sufre de una sequía histórica y decenas de incendios ya han estallado en la región antes de que comience el verano. Los incendios son comunes en el oeste del país, pero se vuelven cada vez más intensos debido al cambio climático. Y continuamos con las noticias del medio ambiente y los desastres. Rescatan 87 personas por inundaciones en Yellowstone, Estados Unidos. Docenas de personas han sido rescatadas esta semana por tripulantes de helicópteros de la Guardia Nacional en el Parque Nacional de Yellowstone, mientras las inundaciones azotan esta gran reserva ambiental. Durante 3 días, las unidades de la Guardia Nacional del estado de Montana se movilizaron rápidamente para poder rescatar a 87 personas que quedaron aisladas por los ríos desbordados, productos de la lluvia torrencial y el deshielo en la zona. Y bueno, aquí hay una cita de este miércoles, dice, a pedido de los funcionarios locales, la Guardia Nacional de Montana continúa ayudando mediante las operaciones de búsqueda y rescate de personas debido a las importantes inundaciones en el centro sur de Montana, dijo ese cuerpo en un comunicado este miércoles. una enorme masa de aire de alta presión está afectando a Estados Unidos en este momento, elevando las temperaturas en localidades en las que viven decenas de millones de personas. Meteorólogos explicaron que el borde de esa masa, donde el aire más frío se encuentra con el aire cálido, está experimentando un estado ambiental salvaje, incluidas fuertes lluvias. Las temperaturas más altas de lo habitual también provocaron que la capa de nieve en los picos de las montañas se derrita, desembocando en los ríos y aumentando así su caudal. Y al menos 77 escuelas del CONAFE en Oaxaca están dañadas por el huracán Agatha. Al menos 77 escuelas del Consejo Nacional de Fomento Educativo, ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación, fueron dañadas por el huracán Agatha. Se trata de espacios educativos que atendían 658 alumnos de preescolar, primaria y secundaria. El Consejo detalló que los planteles afectados serán evaluados para definir el plan de acción que permitirá el restablecimiento del servicio. Agregó que los 1,923 centros escolares con que cuenta el organismo operan con seguridad a fin de atender a 17,000 estudiantes en educación básica y donde prestan servicio 1,900 educadores comunitarios. La coordinadora territorial para servicios educativos del organismo en Oaxaca, Alejandra Brito Rodríguez, destacó la importancia de la actual coordinación del CONAFE con los gobiernos estatal y municipal para recuperar la totalidad de los espacios lo más pronto posible. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y los jueces frenan la ley que permite a los trabajadores presentar demandas. Esta nota de Los Angeles Times, en una victoria para los empleadores de California, la Corte Suprema limitó drásticamente el miércoles una ley laboral estatal que ha autorizado demandas privadas en nombre de grupos de trabajadores, incluso si hubiera acordado resolver sus disputas mediante arbitraje individual. En una decisión de 8-1, el tribunal dictaminó que la ley federal de arbitraje se adelanta o anula la ley estatal. California es el único estado que autoriza este tipo de juicios privados como medio para hacer cumplir sus leyes laborales, pero al hacerlo, el estado ha permitido que los empleados eludan los acuerdos de arbitraje vinculante que firmaron cuando fueron contratados, dijo el tribunal. Los jueces fallaron a favor de Viking River Cruises, que buscaba bloquear una amplia demanda privada presentada en nombre de uno de sus ex agentes de ventas en Los Ángeles. Y aquí hay una cita, dice: "Esta es una gran victoria para los empleadores y para el arbitraje", dijo Jack Schorkoff, abogado de Los Ángeles. Abogado de California, el general Rob Bonta, calificó la decisión de decepcionante, pero dijo que, cito, "aspectos claves de la ley de abogados generales privados siguen vigentes y son la ley de nuestro estado". Dijo que los trabajadores pueden continuar presentando reclamos en nombre de otros si no aceptaron el arbitraje individual. La legislatura de California adoptó la ley de abogados generales privados, o lo que se conoce como PAGA, en 2004, diciendo que el estado no tiene suficiente personal para proteger los derechos de los trabajadores. Los legisladores dijeron que las leyes laborales del estado no se hacían cumplir, incluso cuando los trabajadores fueron estafados con sus salarios o no se les pagó extra por horas extras. Señalaron industrias donde, cito, "las violaciones de la ley laboral son las más rampantes, incluidas la agricultura, la confección, la construcción, el lavado de autos y los restaurantes". La ley dio a los abogados un incentivo para presentar demandas en busca de sanciones por múltiples violaciones del código laboral, incluso si un demandante había aceptado arbitrar disputas como individuo. En los últimos años, los líderes empresariales se quejaron de que los abogados de los demandantes estaban ganando grandes acuerdos al presentar demandas en nombre de cientos o miles de empleados. Entonces, una coalición de empleadores de California instó a la Corte a controlar la ley y aplaudieron el fallo del miércoles. Tom Manso, que es presidente de California Business Industrial Alliance, calificó la ley del estado como, cito, una política tóxica que deja tanto a los empleadores como a los empleados con menos, mientras que los abogados litigantes ganan más. Y aquí hay una cita, dice, los impactos financieros de paga han devastado empresas de todos los tamaños en California, dijo, y estamos agradecidos a la Corte por dictaminar correctamente que se debe permitir que las empresas y los empleados resuelvan sus disputas bilateralmente y mediante arbitraje, en lugar de abusivos y a menudo demandas de paga frívolas. Y durante casi dos décadas, la Corte Suprema ha cerrado constantemente las puertas a los tribunales y las demandas, y en cambio ha defendido el arbitraje privado como el medio para resolver disputas costosas, ya sea que involucren bancos, tarjetas de crédito, compras minoristas o el lugar del trabajo. Y el fallo no debería afectar a los sindicatos, que a menudo arbitran disputas en nombre de grupos de trabajadores. En ese caso, tanto el empleador como los empleados han optado por el arbitraje. Lo importante de este caso es que este fallo, en el caso de California, la Corte Suprema se pone del lado de los empleadores que buscan arbitraje. Y bueno, también en política del condado de Orange, el supervisor del condado de Orange, Doug Chafee, criticado por su propio partido demócrata por estar a menudo del lado de sus colegas republicanos, está cada vez más cerca de una rareza en la política local: la posibilidad de perder su escaño antes de las elecciones de noviembre. A medida que se siguen contando las boletas de las elecciones de la semana, Chafee ha visto reducirse su ventaja en el segundo lugar con el concejal republicano de la ciudad de La Brea, Steven Vargas, que ahora está como 0.7 puntos porcentuales detrás de Chafee. Eso es significativamente inferior a la ventaja de 11 puntos de Chafee en los primeros resultados de la noche electoral y 2 puntos al final de la noche electoral. Solo los dos principales ganadores de votos en las primarias de junio avanzan a las elecciones generales de noviembre. En primer lugar está el alcalde de Buena Park, Sunny Park, quien fue respaldado por el Partido Demócrata de Orange County. Hasta el martes por la noche, Chafee aventajaba a Vargas por 611 votos, con alrededor de 50,000 boletas por contar de todo el condado. Chafee no devolvió una llamada telefónica y un mensaje de texto para hacer comentarios este pasado martes. Ha provocado la ira de muchos de los líderes de su propio partido por ponerse del lado de los supervisores republicanos. Entre los temas incluían la reapertura de las playas y una extensión de los límites de mandato que hubiera extendido sus términos de mandato a 12 años. Doug Chafee se unió a Lisa Bartlett y Andrew Doe en tratar de extender los términos de mandato de manera engañosa, de acuerdo a los opositores de estas medidas. Mientras que el lenguaje estipulaba una prohibición de por vida, de hecho hubiera extendido los límites de mandato por 12 años adicionales. Por esta razón, Ada Briseño expresó: no podría estar más feliz con el lugar donde estamos, según la presidenta del Partido Demócrata de OC, en reacción a los resultados que muestran que Chafee está cerca de perder potencialmente su escaño. Ya sea que nos enfrentemos en noviembre con el supervisor Chafee o Vargas, me siento muy bien para pasar a noviembre, agregó. Según Briseño, hay mucho descontento. Por ejemplo, muchos mencionan la falta de que su falta de defender a la exfuncionaria de salud del condado, la doctora Nicole Quick, en un momento crucial en el que los expertos en atención médica necesitaban apoyo, y esto fue impactante. Los cierres de las playas, el restablecimiento de límites de mandato y las críticas públicas a Katrina Foley sobre sus sesiones informativas sobre el coronavirus. Y de hecho, recuerdo que él también tiró de su capacidad para atender funcionarios de salud en esas ruedas de prensa, añadió Ada Briceño. Eso y muchas otras cosas fueron muy preocupantes para los demócratas. La cantidad de recursos del partido que vierte en la carrera de noviembre por este escaño dependerá en gran medida de si Chafee o Vargas llegan a la segunda vuelta, dijo la profesora de Ciencias Políticas de Fullerton College, Jody Balma, en una entrevista el pasado miércoles. El Partido Demócrata tendrá muchas peleas y lealtades desgarradas si SUNY Park y Doug Chafee avanzan a noviembre. Se invertirá una gran cantidad de recursos, una gran cantidad de dinero en estas elecciones, dijo Balma. Serían dos demócratas que están compitiendo por esa posición. Según añade, esta elección mostró que tanto los demócratas como los republicanos del condado de Orange están pasando por cambios. Hay divisiones dentro de los partidos. Y destacó la reciente batalla primaria entre la congresista republicana Young Kim y su retador republicano Greg Rath. Y bien, pues esto se da en noviembre. Si Chafee no llega al segundo escaño, pierde su posición. Y si logra estar en el segundo escaño compitiendo en las elecciones de noviembre, el Partido Demócrata no apoyará a Chafee. Así reporta el Voice of OC. La tierra me da su trenza, la tierra es madre que piensa y me dice con poder que no me va a detener ni el muro de la vergüenza. Noticias de inmigración. Activista trans inmigrante rechaza la invitación al encuentro de la Casa Blanca y pide apoyo para las personas LGBTQ que solicitan asilo y dice no hay orgullo en la detención. Esta nota de Democracy Now! Es una conversación con Jenisette Gutiérrez, que es organizadora y codirectora ejecutiva de Familia, que es un movimiento para la liberación trans y queer, que rechazó la invitación a asistir a la celebración anual del Mes del Orgullo LGBTQ, organizada por la Casa Blanca. Gutiérrez tomó esa decisión en señal de protesta contra la detención y la deportación de inmigrantes y solicitantes de asilo LGBTQ. Se informa que en los centros de detención en la frontera entre Estados Unidos y México, las personas trans son tratadas sin respeto por su identidad de género. Se les niega el acceso a la atención médica esencial, se les mantiene en condiciones inhumanas e incluso se les impide por completo entrar al país en base al título 42, una normativa de la era Trump. Roxana Hernández Rodríguez, la mujer trans de Honduras que solicitaba asilo, murió mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Con respecto a las recientes órdenes ejecutivas de Biden, destinadas a establecer algunas medidas contra la discriminación a la comunidad LGBTQ, Gutiérrez dice, y cito, no podemos simplemente aplaudir y decir, sí, ya has hecho suficiente, cuando en realidad eso es lo mínimo que tiene que hacer. Y en noticias de lo que está pasando en DACA, 10 años después de la promulgación de DACA, Napolitano declara, cito, funcionó. La política, dice, ha ayudado a cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos. Hace 10 años, el miércoles, el entonces presidente Obama anunció la creación de un programa que evitaría a los jóvenes talentosos, que para todos los efectos son estadounidenses, la amenaza de la deportación. Y la política llamada Acción Diferida para los Allegados en la Infancia daría a los jóvenes inmigrantes un permiso de trabajo y protección contra la deportación, explicó Obama en aquel tiempo. Ahora hay 611,474 beneficiarios de DACA, según datos del Servicio de Ciudadanía a la Inmigración de Estados Unidos del 31 de diciembre de 2021. Más de 800,000 personas se han inscrito desde su creación. Y para calificar, los solicitantes deberían haber estado en Estados Unidos desde 2007, haber llegado antes de cumplir 16 años y tener menos de 31 años en 2012, pero también debían cumplir con ciertos requisitos educativos y de antecedentes penales. La administración Trump se movió para poner fin a DACA hace 5 años y desde entonces un fallo judicial ha limitado al gobierno a procesar las renovaciones de los solicitantes previamente inscritos. Es probable que el caso contra DACA llegue a la Corte Suprema, que decidirá si un programa tan expansivo es legal. Y horas antes de que Obama hablara en 2012, Janet Napolitano, quien fue secretaria de Departamento de Seguridad Nacional, o el DHS, había hecho su propio anuncio de la política. En una entrevista en Los Angeles Times, reflexionó sobre la última década del programa. Sus respuestas han sido editadas para esta nota. Y bueno, en síntesis, para la pregunta que se le hace a Napolitano, ¿cuáles son sus pensamientos sobre el futuro de DACA? Ella responde, lo que espero es que esté sucediendo en DHS es repensar el programa de DACA ahora, dado el litigio en Texas y la orden judicial contra nuevos solicitantes. Uno solo puede esperar que el DHS presente un ajuste al programa para que pueda continuar como se concibió originalmente, o uno siempre puede esperar que el Congreso realmente vuelva a la mesa y negocie un proyecto de ley. Ahora tenemos a todos estos jóvenes que han estado en DACA y han creado su propio legado, y la noción de que vamos a arrojarla a todos potencialmente a un proceso de deportación me parece inconsistente con una buena aplicación de la ley de migración. Otra pregunta es, mirando hacia atrás, ¿hay algo que cambiaría sobre DACA? Y contesta, dada la duración de 10 años, tal vez hacer algún plan para continuar ajustando las fechas para los jóvenes que llegaron después de la fecha de finalización, de modo que esta fecha se renovara constantemente. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, y subieron 400% envíos de remesas por divisas virtuales. Esta nota de la jornada. La plataforma de divisas virtuales Bitso ha procesado $1,000 millones en remesas en lo que va del año, lo que le presentó un aumento de 400% con respecto al igual lapso de 2021. En el marco del Día Mundial de las Remesas, la plataforma aseguró que este año duplicará el volumen de remesas que procesa y espera transaccionar para 2023 una cifra superior a los $4,000 millones. Para la economista mexicana, las remesas representan una de las principales fuentes de divisas, pues alcanzan 4% del Producto Interno Bruto, del PIB, según datos del Banco de México. Según la información del Banco Central, las remesas continúan rompiendo récord, ya que en abril de 2022 el país captó por este concepto, 4,718 millones de dólares, la mayor cifra para un mes similar desde que hay registro. Bitso duplicará en 2022 el volumen de remesas que procesa, alcanzando los $2,000 millones, y estima procesar 10% de todo el mercado de remesas para 2023, expresó la plataforma. ¿Qué pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar? Sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto. ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores por ir a Estados Unidos?

que no tienen vistas de solución por falta de acuerdo para sentar bases con un diálogo con el Ejecutivo. Las protestas en las que participan otros sectores se extendieron hasta dos de los principales mercados que abastecen al capital de 3 millones de habitantes sin producir mayores incidentes. Hacia el sur, donde se concentran pequeños grupos de manifestantes, troncos y neumáticos humeantes, además de rocas, impedían el paso de vehículos. Y aquí hay una cita: venimos a reclamar nuestros derechos porque los productos que sacamos del campo nos pagan a muy bajo precio, dijo a la AFP Nelson Yamí, un agricultor de la comunidad de Salamalac, en la andina provincia de Cotopaxi del Sur. Un camión de transporte a manifestantes volcó en el sector, dejando dos heridos, según los bomberos, y el vehículo llevaba pegado un cartel con la leyenda «Presentes al paro, fuera Lazo». Y las protestas, por tiempo indefinido, que empezaron el lunes, fueron convocadas por la poderosa y opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, que pide al mandatario conservador Guillermo Lazo la reducción de precios a 1.50 de dólar para el galón de 3.78 de diésel y para la gasolina también. Luego de tres días de manifestaciones a las que se han unido estudiantes y transportistas, todavía no hay luz al final del túnel, pese a que Lazo aseguró el miércoles que tenemos las puertas abiertas al diálogo. Pero, dice, no cederemos ante grupos violentos que pretenden imponer reglas. El líder de las protestas y de la CONAIE, Leonidas Issa, expresó a su vez que el gobierno no ofrece garantías para conversar. Dice, no nos garantiza ningún proceso de diálogo. La CONAIE participó en revueltas que derrocaron ya a tres mandatarios entre 1997 y 2005 y también protagonizó fuertes protestas en 2019. Desde que Lazo asumió el poder en Ecuador en mayo de 2021, la CONAIE ha mantenido varias rondas de negociaciones infructuosas con el Ejecutivo. Y dice el líder de la campaña: luego de un año no hemos tenido respuestas a los pedidos de los indígenas, que representan 1 millón de los 17.7 millones de ecuatorianos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y los padres de los 43 normalistas protestan frente a la Cancillería. Esta nota de la jornada. Padres y madres de las 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, se manifestaban esta mañana, ayer, afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores como parte de su jornada de lucha que inició el 6 de junio en Guerrero. En las inmediaciones de la dependencia federal demandaron agilizar los trámites para la extradición del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, quien se encuentra en Israel. Los familiares de los jóvenes, acompañados de estudiantes normalistas y organizaciones populares, marcharon del antimonumento 43 hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores poco después de las 11 de la mañana y manifestaron que a partir del informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, se dejó claro que Tomás Cerón, quien encabezó la investigación del caso en el sexenio pasado, es pieza clave para que se esclarezca qué sucedió con los 43. Después de 7 años y 8 meses de la desaparición, dicen, seguimos sin saber nada de su paradero, por eso exigimos que haya justicia para ellos y los caídos esa noche, y que sean presentados con vida, exigieron. También acusaron que a raíz de las protestas que iniciaron en la Ciudad de México el 13 de junio, en diferentes instituciones del gobierno federal han advertido que estas se están echando la bolita, dicen. Argumentaron que ayer la Fiscalía General de la República les dijo que es en esta secretaría donde está el obstáculo para avanzar en la extradición. Por eso nuestra visita a estas instalaciones, para que las autoridades tengan que dar la cara a los padres y a las madres de los 43 que a lo largo de los 7 años han tenido las mismas respuestas sin que vean estos avances significativos, para que sepamos qué fue lo que pasó ese 26 de septiembre de 2014 y detengan a los funcionarios involucrados. Esta nota de La Jornada. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y Paco Ignacio Taibo II estrena Leer una hora inesperada por Capital 21, esta nota de La Jornada. Leer no puede ser una obligación, es democracia pura, pensamiento crítico y disparador del goce, opina el escritor Paco Ignacio Taibo II quien encabezó el estreno del programa televisivo Leer, una hora inesperada, que se transmite por Capital 21 a fin de hacer del arte de la palabra un acto irreverente y placentero. Te quita lo reaccionario, dijo y sostuvo en una entrevista, quien desde la dirección del Fondo de Cultura Económica ha priorizado el fomento a descubrir autores plasmados entre hojas de papel, porque dice, cito, leer es muy divertido, subversivo, apasiona y te cambia el mundo, describió efusivo. El libro es un transportador de ideas y tú puedes elegir qué tipo de ideas te interesan, de qué manera enfrentas el tiempo libre, en la posibilidad de la diversión y el goce no son antagónicos. Estas campañas que te dicen apaga la tele, enciende un libro, son equivocadas. El libro es un elemento más en las posibilidades de entrarle a enriquecer el tiempo libre, afirmó al conversar sobre el naciente proyecto de televisión. Las primeras palabras en el arranque del programa que se emitió en vivo la noche del martes pasado fueron: esto es ni más ni menos que leer es una aventura, un bello edificio Art Deco transformado en una deslumbrante librería. Y fue el estudio de grabación con la encomienda: si no sale bien, puede ser la demostración de que en la televisión pública se pueden hacer programas sobre libros que capten la atención de la gente. Un reloj donde habita un principito charro, además de Octavio Paz y Carlos Fuentes, a bordo de un microbús, acompañaron a Paco Ignacio Taibo, Rocío Martínez y Ezra Alcaraz en el escenario colocado entre los estantes de Ciencia para Todos y Literatura Histórica, rodeados de los miles de libros que esperan una mirada curiosa de la librería de Rosario Castellanos, ubicada no en el corazón, sino en los riñones de la Colonia Condesa, como describió el escritor y conductor del programa cultural de una hora de duración. Una hora inesperada se transmitirá en vivo todos los martes a las 20 horas y cada programa se repetirá los sábados a las 21 horas en señal de la televisión abierta, además de estar disponibles en las redes sociales del Fondo de Cultura Económica Capital 21 y sus respectivos canales en YouTube. Paco Ignacio Taibo II, escritor encumbrado de la novela negra y autor de una biografía del revolucionario Pancho Villa, apuntó durante la conversación con La Jornada que la idea de este programa es ampliar la base de reflexión de lo que hemos estado haciendo durante años, tratar de hacer programas de televisión que sean divertidos en lugar de cromos. Esperamos, dice, que la televisión pública logre lo que no hizo la televisión privada, la cual es una máquina de propaganda conservadora descaradamente. Enfrentaremos el reto de ofrecer democracia, civilidad, placer e información sólida a la gente, declaró Paco. Nosotros tenemos que introducir una variante, leer, porque es muy divertido, dijo. Antes se bailaba el swing, boogie boogie, jiggle bop, pero eso ya torció y esto es lo que sucedió. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Tú, cabrón. ella le hace muy de aquella. Cuando empieza a guarachar al compás de los timbales, yo me siento petetear. Con suave baila la rumba, baila la rumba y le zumba. Baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. La guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Y esa energía no puede, échame más, me viene con tubo. Yo me voy a borrotear con mi linda pachucona, las caderas a meñar. Ella le hace muy de aquella cuando empieza a guarachar. Compás de los timbales, yo me siento petatear. Con los chucos suaves baila rumba y le zumba. Bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Con los chucos suaves baila rumba y le zumba. Baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón.